Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, seguimos en este Enredando las Mañanas desde Radio Roja. Escuchamos Ataque 77, Yo Volveré a las Calles. Ese tema es de mi época, Juan, ¿eh? Y volviendo a las calles, nos vamos a Rosario. Móvil en vivo, marcha contra los desalojos y por la vivienda digna. Estamos en comunicación con Steffi Dan Red. Buenos días, Steffi, ¿nos escuchás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Acá, bueno, atentos a saber la información de lo que está ocurriendo ahí. Sabemos que están en lucha por tierra para vivir y con un montón de conflictos. Contanos. Bien, estamos en vivo transmitiendo acá en la Plaza 25 de Mayo, donde está la Municipalidad de Rosario. Acá se convocó a una marcha por tierra y vivienda digna. Vamos a estar marchando desde Municipalidad de Rosario hasta Gobernación. Estamos acá con un integrante de Asamblea Vecinas de la Cesta en Lucha y con una vecina de Barrio Magaldi, de Una Toma. Ahí van a contar ellos, las vamos a entrevistar. Bueno, Manuel, ¿qué tal? Buen día. ¿Nos puedes contar de qué se trata esta convocatoria hoy? Bueno, la idea es unificar las luchas que son luchas por los territorios que en diferentes lugares de la ciudad. Salió la convocatoria de Vecinos en la Cesta en Lucha, un conflicto que hay ahí hace ya 3 años por los desalojos, y en este caso en particular son 3 familias que están hace más de 2 años ocupando una vivienda y están a punto de ser desalojadas. Y de ahí surgió la idea de unificar las luchas. Hay un montón de luchas en Rosario que es por lo mismo, por el derecho a la vivienda digna, por el pedazo de tierra que se merecen por el hecho de existir, digamos, y que el Estado le está negando. Así que bueno, de ahí salió esta convocatoria y estamos concentrando acá en frente de la municipalidad. Vamos a presentar un petitorio ahí, vamos a marchar a la Gobernación y presentar otro petitorio a, bueno, las entidades públicas que tienen que hacerse cargo de estos casos. Bien, se convocó ampliamente, hubo una asamblea el día martes en la casa de estas vecinas que están amenazadas de desalojo. Se convocó ampliamente organizaciones. ¿Quiénes están presentes hoy acá en la plaza? Hay varios barrios presentes, después hay varios partidos políticos, de izquierda, PTS, y después organizaciones que se están también organizando en lo que es la toma. Grupo Amatanto, Pañuelo en Rebeldía, bueno, Vecinas en la Cesta en Lucha, entre otros. Que están organizando justamente la toma ahí de las vecinas para que no la desalojen, digamos, que se resuelva la solución habitacional. Bien, se va a entregar un petitorio acá en Municipalidad y Gobernación. ¿Qué es lo que se pide en ese petitorio? En el petitorio se está exigiendo emergencia, ¿cómo se llama? Emergencia habitacional ya, que bueno, como habíamos dicho antes, son un montón de barrios en los cuales están en la misma situación. Estamos en una crisis económica inmensa, producto de la pandemia, y ya veníamos con una crisis económica, y las condiciones de las personas empeoran cada vez más. No tienen trabajo, se quedan sin trabajo también producto de la pandemia, y eso expulsa a un montón de gente a tomar tierra, que también lo vemos como un derecho natural que tenemos, digamos. El derecho de tomar tierra es un derecho natural y que el Estado mismo está vulnerando. Toman tierra y mandan a la policía a reprimir, también denunciamos eso, la represión policial. Y bueno, también la diferente área de la municipalidad de la provincia que no actúan, como es el área de niñez que amenaza con sacarle a los chicos cuando tienen conflicto de desalojo para poder desalojarlo de esa forma, entre otras. Bien, un poco lo que pasa en Barrio La Cesta con estas vecinas es un caso testigo de lo que ocurre en el barrio La Cesta, que hay detrás de ese desalojo, digamos, en qué contexto se da ese desalojo, y también es un caso testigo de lo que ocurre, como decías vos hace un rato, de cómo reacciona, de cómo acciona el Estado, desalojando, reprimiendo, vulnerando aún más derechos. Sí, sabemos que detrás del barrio La Cesta y de todos los barrios en Rosario, digamos, es cuidar los lugares para que los grandes capitalistas inviertan, digamos, acá específicamente en Barrio República La Cesta, un barrio que mira la costa del río y se presta mucho a la especulación inmobiliaria. Ahí sabemos que hay grupos inmobiliarios muy grandes que están tratando de gentrificar la zona, sacar las barreras populares y hacer torres de alta gama, como ya hicieron la mayoría de la costa rosarina. Y en la mayoría de los otros barrios, digamos, están cuidando la zona justamente para eso, para que la ciudad crezca, pero no a favor de la gente, sino a favor de unos pocos, que son los que exportan el 80% de nuestros recursos acá en el Paraná y después vuelcan esos excedentes en las barreras populares. Bien, Emanuel, gracias. Estamos acá también, como dije anteriormente, con una vecina de la toma de Magaldi. Hola, Antonella. ¿Podés contar dónde es la toma? ¿Desde cuánto hace que están tomando las tierras ahí en Magaldi Venteveo? Magaldi Venteveo está en la parte oeste de la ciudad de Rosario. Somos 130 familias que estamos luchando por el derecho a la vivienda digna. Y de septiembre del año pasado venimos luchando y todavía no tenemos respuesta concreta del Estado. Bien, me dijiste desde agosto del año pasado están tomando esas tierras, de septiembre del año pasado están tomando esas tierras. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Por qué tomaron tierra? ¿En qué condiciones estaban, digamos? ¿Qué necesidades las...? Bueno, el lugar donde nosotros tomamos fue un basural abandonado hace más de 40 años. De muchas de las familias que están viviendo hoy ahí no tenían dónde vivir, la mayoría se encontraban en la calle y otras ya no podían seguir pagando el alquiler con la crisis económica que tiene el país. ¿Y en qué condiciones habitacionales se encuentran hoy? Ayer recorrimos la toma también y otra vez había llovido y otra vez que se les moja todo. Sí, otra vez la lluvia y otra vez perdimos todo. Estamos pasando un momento bastante crítico en la toma porque hay muchas familias que están viviendo entre medio de chapa y nylon y hay muchos bebés chicos que no pueden seguir aguantando estas condiciones. La pandemia nos trató bastante mal, muchas de las familias también estuvimos con COVID aislado, con lluvias, durmiendo en colchones mojados, frazadas mojadas, en las condiciones que nos encontramos hoy. ¿Cómo viene con las negociaciones con el gobierno? ¿Les han prometido tierra, vivienda? ¿Qué pasa con esas negociaciones? ¿Desde cuándo están...? Bueno, las negociaciones vienen desde octubre del año pasado, básicamente son promesas y... de palabra que todavía no tenemos ni un papel escrito ni firmado por el Estado, con la municipalidad de la provincia, llevamos a mesa de diálogo y todavía dicen poner tierra para las familias con una cuota mínima, que estamos esperando todavía eso. Obviamente que muchas de las familias que están en el predio no pueden llegar a pagar porque por eso tomaron tierra. Bien, es importante hoy la movilización y la unidad de los... están luchando acá en la ciudad de Rosario por tierra y por vivienda. ¿Conoces también la situación de las familias de barrio Copelo? Si podés contar un poco. Sí, obviamente hoy venimos a solidarnos con la familia de La Cesta y a continuar esta lucha que llevamos en conjunto con varias de las familias que están luchando por un pedazo de tierra y por la vivienda digna. Sí, conozco las familias de Copelo, son aproximadamente 24 familias que vienen luchando por un pedazo de tierra también. Ellos se encuentran hoy ocupando un vivero abandonado que es de la municipalidad, en donde el intendente todavía no se hace cargo de esas familias y amenazaron con venir a sacarle los chicos. Son todas prácticamente madres de solteras con chicos y que no tienen un lugar donde vivir. Y me dan una respuesta habitacional, le dan la respuesta de sacarle los chicos. Sí, también están judicializadas esas madres con sus hijos por tomar un pedazo de tierra. Les cuento, la fiscal Melisa Serena tiene enjuiciada a estas vecinas del barrio Copelo que contaba recién Antonella, por tomar un pedazo de tierra para vivir con sus hijos. No sé si quieren consultarme algo más. Esta marcha, recién están congregando los partidos, las organizaciones y las familias de distintos barrios. Aún no llegan La Cariñosa, que también es otro barrio en lucha contra los desalojos acá en la ciudad de Rosario. Así que entrevistamos ahí a Antonella y a Emanuel de la Asamblea de Vecinos de La Cesta en Lucha. Bueno, muchas gracias, Steffi, a los compas ahí, muy muy completa la info. Si nos querés ampliar un poco más cómo está la situación ahí en la calle, más o menos nos tiraste un panorama. Y yo te quería preguntar por el tema que estuvimos tratando, estas tres mujeres del barrio La Sexta, ¿la situación judicial sigue igual? Sí, la situación sigue con sentencia firme. No hubo más respuesta. La semana pasada, eso creo que me faltó, habíamos actualizado el jueves pasado. La jueza volvió a ordenar el desalojo, notificó al oficial de justicia y a la policía de la jefatura, para ordenar nuevamente el desalojo. Así que esa casa se está rodeando de mucha solidaridad, están realizando talleres ahí en esa casa, olla popular, se está rodeando ahí de solidaridad, de organizaciones que se acercan, la marcha de hoy, se viene resistiendo. y bueno, están mirando un poco ahí lo que está sucediendo también y se sigue resistiendo. Pero la sentencia está firme, acá hay una denuncia también a la Subsecretaría de Niñez, a Alejandra Fedele, que la respuesta que ha dado a las vecinas ante la situación habitacional que van a sufrir cuatro niños, por el cual la Subsecretaría de Niñez debería velar por el interés superior de los niños, la respuesta que dio es que ellos desde Subsecretaría la única política que hacen es mandar los chicos a alguna institución total, digamos, separarlos de las familias, vulnerar aún más los derechos. Desde ninguna de las dependencias gubernamentales que tienen que responder a la situación habitacional de mujeres y niños, han dado absoluta respuesta. Es más, en el expediente por el desalojo de estas vecinas, la municipalidad ha respondido, consta eso en el expediente, ha respondido que no tiene nada que ver, porque se trata de un privado. Es como, bueno, si están habitando una casa hace 12 años, que ahora reclamo privado, sería como que, bueno, es un privado, no tienen derecho a esas familias a la vivienda digna, porque están viviendo, habitando hace 12 años en un lugar que es privado. El dueño nunca reclamó en esos 12 años, y bueno, reclama ahora en medio de todo esto que nosotros venimos denunciando desde la Asamblea de Vecinas de la Cesta en Lucha, que tiene que ver con los negocios inmobiliarios ahí en el barrio, un proceso de gentrificación claro. Bueno, muy bien, compañera, muy claro, buenísimo, te agradecemos entonces el contacto. Bueno, vamos a continuar entonces con el enredando. No sé si querés hacer algún cierrecito. Nada, solo saludarlos y bueno, y gracias por el aguante de ir moviendo un poco los bloques para que pudiéramos salir en vivo desde acá, desde esta marcha, y vamos a seguir transmitiendo en vivo por Enred. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Steffi de Enred Rosario, sí, que junto con los compañeros de la radio Che Guevara, también de Rosario, nos entregan esta columna habitual, sí, con la realidad rosarina, sí, con todos los problemas que tenemos en todos lados. Así que vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más, que nos queda un montón todavía y tenemos poco tiempo. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.